es la diversidad para mí? El término diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas. Hace referencia a la diferencia, la variedad, la abundancia de cosas distintas. Existen multiplicidades de culturas. Las culturas tienen rasgos fundamentales que señalan sus características, tales como color de piel, sexo, religión, arte, folclore, etc. Para mí la diversidad es que todos podamos estar unidos, disfrutando de distintas culturas. Por ejemplo, en el arte, la música, las religiones y en costumbres y tradiciones. La diversidad significa como que hay muchas personas de todo tipo de personas. O sea, una persona es de un modo y otra persona es de otro modo. Y así, quizás muchos les guste bailar y cantar, pero otros bailan y cantan de otra manera. Para mí, la diversidad es respetar a todas las personas, no importa de qué color sean o de qué idioma hablen. Todos somos personas. Para mí la diversidad es como algo para que disfruten los chicos y todo, como baile, canto y cultivar cosas, como sonreír. La diversidad cultural es como hacer un día feliz y hacerle todo el día feliz a una persona. Pienso que la diversidad cultural es convivir e interactuar con diferentes culturas en un mismo lugar. Es la diferencia, la variedad y la abundancia de cosas distintas. Y la diversidad para mí sería como poder ser libre y divertirte vos, y que vos puedas ser libre y que no te tenga que manejar alguien, a vos que no te tenga que manejar alguien, y eso. Para mí la diversidad es el respeto a todo tipo de personas, por su color de piel, por su sexualidad, por su forma de pensar, por su forma de ser, por sus costumbres, por sus tradiciones. Para mí eso es la diversidad, respetar a las otras personas por cómo son.